Hola, soy Stephanie, tengo 22 años y estoy enamorada de la idea que tengo del amor antiguo. Y me quiero enfocar en cómo el amor era antes del internet y cómo es ahora, con gracias a los medios digitales. Pero yo quiero un amor de esos románticos, con permisos, pretendientes, pedidas de mano y por supuesto cartas. Pero después de leer Digital Natives, Digital Immigrants de Mark Prensky, me di cuenta que soy una nativa digital, aunque anhelo ser una inmigrante digital. Estoy acostumbrada a recibir información de manera inmediata y créanme que al tener una duda, mi acción automática es recurrir a Google y buscar la respuesta. Pero anhelo las llamadas por teléfono y conocer a personas, bueno, en persona. Y el internet hace posible que las relaciones ahora sean de manera instantánea, como una sopa Maruchan, así de rápido. Hoy en día es posible escoger a una persona como si se estuviera escogiendo un platillo de menú a través de dating apps como Tinder, donde solo tienes que deslizar la foto hacia la derecha para indicar que te gusta o swipe left para la izquierda e indicar que no te gusta. Pero como dice Verónica Ruitón en su artículo, nos convertimos en la generación que no quiere relaciones. Las dating apps solo son aplicaciones que pretenden ser tu nuevo compañero confiable para ayudarte a ligar. O sea, un wingman. Pero hoy en día esperamos interactuar con la persona que salimos o que nos gusta todo el tiempo. Lo tagueamos en memes, esperamos que nos respondan y reaccionen. Buscamos esas típicas frases románticas en Pinterest para subir en nuestra historia de Instagram, esperando demostrar que, pues, nos importa. Luego subimos fotos envidiables con nuestra pareja y buscamos la frase indicada para que nos den like y pongan frases como tiernos, mejor pareja o la típica de Raman Mir. Ay, qué absurdo. Pero todo esto nos gusta porque es la idea de tener una pareja perfecta es lo que nos da las redes sociales. Porque tenemos Facebook, tenemos Instagram y podemos stalkear a cualquier persona y envidiar esa vida. Y luego tenemos WhatsApp, por supuesto, que nos permite hablar continuamente con las personas, ya sea con la que estás saliendo o con tu mejor amiga. Y cuando llego al tema de WhatsApp, me gustaría comentarles del artículo que se llama The Impact of Texting, SMS, or The Language of Academic Writing of Students. What do we need to panic? Por Shazia Aziz y sus colaboradores. Y habla de la preocupación exagerada de cómo el lenguaje va a cambiar por la forma en cómo se escribe. Sin embargo, yo considero que es algo súper exagerado y como ellos lo mencionan, es algo overrated porque para poder hacer SMS texting necesitas una muy buena base de lenguaje, necesitas poder entender el lenguaje primero antes de acortarlo. Y como yo siempre lo he dicho, hay una diferencia entre la vida personal y la vida profesional y es algo que creo que todos los Digital Natives hemos aprendido a hacer a lo largo de nuestra vida. Y luego, pasando todo esto, me topé con un artículo increíble de Annie Leibovitz en el New York Times que se llama Breaking Up, Let an App Do It For You. En serio, no lo puedo creer, pero regresamos al tema que cómo las relaciones de hoy son mediatizadas a tal modo que dependemos de las aplicaciones del internet para conseguir pareja. Como Joan y Megan mencionan en su artículo de Flirting, Dating and Breaking Up with New Media Environments, las relaciones mediante los nuevos medios digitales ayudan que una relación se realice de manera rápida, pero consecuentemente terminan con la misma rapidez. Esto vuelve las relaciones, no sé, ambiguas, difíciles de comprender. Y esto lleva a cuestionarme en qué momento los medios se apoderan de nuestra vida. Queremos una taza de café para la historia que subimos a Instagram los domingos por la mañana. Compramos el par de zapatos perfectos para nuestras fotos artísticas de pies. Queremos compartir un meme en Facebook para que todo el mundo pueda darle me gusta y poner un comentario. Nos pasamos buscando la luz perfecta para una publicación digna del hashtag NoFilter. Buscamos por internet, por Tinder, perdón, en un intento de encontrar nuestra media naranja. Leemos artículos como 7 pasos para favorecer tu tipo de cuerpo, 5 formas de gustarle. Nos hemos vuelto, no sé cómo explicarlo, invertimos más tiempo en nuestros perfiles de Instagram que en nuestra personalidad. Y me encantan los medios y son parte de mí, y sin duda soy una nativa digital, pero me rompe el corazón que nos encontremos constantemente buscando nuevas experiencias que llenen nuestras historias y no nuestras vidas, donde las memorias se crean para nuestro Instagram y no para nuestra persona. Estamos viviendo en un mundo donde lo mediatizado es glorificado y el tacto es olvidado, y creo que es importante entender que tenemos que desconectar para lograr vivir en el presente, porque las conexiones hoy en día van más allá del Wi-Fi.